Muchachos, acompáñenme en el mimoso que voy a cantar. Momentito, querido, momentito. Momentito, ¿eh? Mimoso de acá, mimoso de acá no, ¿eh? Yo, mimosito internacional, querido, ¿eh? Así, mimosito internacional. Acompáñenme, van a ver. Dale. Así, ¿ves? Eso, me gustó. Eso sí. También no tienen cabeza para tocar ustedes. Escucha la vieja el agua, está mimosa. Casi todos me preguntan qué es lo que me pasa, que no como, que no duermo, ya no vivo en casa. Pero no saben acaso que la Rafaela, la hija de Don Carrá, es la causa de mis penas. Me ha pedido que me haga el Juanjo Camero. Me dice, júrame flaco, ay, tu amor eterno. Y yo siempre le contesto, te quiero, mi amor. Y entre veces ya me canta su dulce canción. ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita. ¿De quién son esos ojitos? Tuyito, tuyito. ¿De quién es esa orejita? Tuyita, tuyita. ¿De quién son esos besitos? Muy, muy, muy, muy, muy, muy. ¿Viste cómo lo besé con firulete y todo? Lo besé. ¿Sabes lo que pasa cuando no tengo con qué besar yo? Ando medio escaso este año, che. Así me gusta, ¿eh? Vos sabes, che, mi amorcito, hacete el mimoso, que si haces televisión los mandas al pozo. A ese Alain Delon y al Beban, porque sos más lindo que el García Saturi, el Sandro y el mismo Lebrino. La he llevado para el teatro y no me van a creer. Yo me puse muy celoso del gordo Porcel, porque el gordo la miraba con gran frenesí. Entonces me conformaba cantándome así. ¿De quién es esa boquita? Tuyita, tuyita. ¿De quién son esos ojitos? Tuyito, tuyito. ¿De quién es esa orejita? Tuyita, tuyita. ¿De quién son esos besitos?